Gobernador, ¿qué opina con respecto a este tema que anda circulando con respecto a la presunta complicidad del líder del PRI y su hermano Ricardo Monreal, pues para que usted ganara la gubernatura? También vemos por ahí las publicaciones de Claudia Anaya. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que les puedo decir primero es que el doctor Ricardo tiene todo mi apoyo y mi respaldo, no solo como hermano, que ya es mucho decir, sino como líder político. Ricardo Monreal es reconocido como el mejor gobernador que ha tenido Zacatecas, y hoy que estoy en la función y en el manejo de la información, lo puedo acreditar y lo puedo decir, porque finalmente son números. El sexenio que mayor bondad le trajo a este estado en desarrollo, en infraestructura, en seguridad, en salud, en educación, no lo digo yo, ahí están los números y ahí están las estadísticas para quien quiera consultarlo. Fue el periodo donde Zacatecas alcanzó crecimientos económicos nunca vistos, fue el periodo donde Zacatecas tuvo el primer lugar de seguridad en el país, o sea, ya gozamos de esa bondad, y fue el periodo donde los maestros lograron las mejores conquistas laborales, fue el periodo donde logró el decreto de regularización de vehículos, y hasta ahora nuevamente se hace otro decreto. Entonces, hay un buen recuerdo de Ricardo Monreal como gobernador de este estado, y lo que me merece es respeto. De lo comentado, pues, la gente es sabia, el pueblo es sabio. Yo creo que fue muy oportuno el triunfo de Zacatecas y la definición y la decisión política del pueblo de Zacatecas. Además de ser oportuna, fue muy contundente, porque la gente estaba cansada, porque la gente ya no podía con ese nivel de inseguridad, con ese endeudamiento, con ese decaimiento, con esa decadencia en materia económica. Es decir, la gente es inteligente y supo detener el deterioro de Zacatecas a través del único instrumento que tenemos los mexicanos de decidir sobre nuestros destinos, que es la democracia y que es su voto. Y bueno, bendito Dios, a mí me favoreció el voto de la gente del pueblo de Zacatecas. Me parece un despropósito que al pueblo se le quiera considerar menor. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio, y tonto es aquel que piensa o aquella que piensa que el pueblo es tonto, porque lo mejor que ha hecho este país es contar con una democracia que, aunque se ha dificultado mucho y aunque muchos todavía consideran algo imperfecta, pues dentro de esas condiciones nos ha llevado cada día a aspirar a una sociedad progresista. Y de mi parte voy a hacer todo para que se conserven esas libertades y se fortalezca el sistema democrático de nuestro país y de nuestro estado. Y lo que a mí me merece el pueblo de Zacatecas y el sistema democrático es respeto, y voy a contribuir para que cada día sea en mejores condiciones el ejercicio de este derecho de los ciudadanos, el del voto.